conocí en primavera, al lado de un Burger King. Le estaba robando en plena calle las medias a un travesti. Hacía frío ese día, muy raro para ser abril. Se escapó por un callejón y yo corrí detrás de ella. La seguí con prudencia, no quería que me viera. Se paró en una esquina, se estaba probando esas medias. Me descubrió agazapado, estaba sentada en la acera. Se levantó de un bote como un muñeco con resorte. Le pregunté por qué robaba, no parecía muy necesitada. Ella me dijo que hacía